RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Cuando llegue el tiempo de soñarte, cantaré una canción por la distancia. Y cuando quiera emborracharme en tu fragancia, besaré una flor para besar tu cuerpo. Y cuando quiera emborracharme en tu fragancia, besaré una flor para besar tu cuerpo. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y también puedes oírnos por www.radionex.com, este Nex con dos X, radionex.com. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que hayan salido al aire y contactarnos por libreriasonica@gmail.com o seguirnos por Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy escuchando una de las tantas y hermosas canciones del cantautor, el poeta también, Alí Primera, que naciera el 31 de octubre de 1942. El tema, diga usted el tema. Cuando llega el tiempo de soñar. Esa es una maravilla de canción. Bueno, esa, entre otras tantas más, pero hoy se nos ocurrió traer esta, que es una delicia. Bien, y comenzamos nuestras efemérides semanales, que van desde el lunes 31 de octubre hasta hoy domingo 6 de noviembre. Qué sabroso está el béisbol, ¿verdad, Elizabeth? Divino. A ver, comenzamos el 31 de octubre. A veces con mantequilla y queso, pero divino. Bueno, hay con queso, jamón y queso, hay la que llaman pelúa, hay la catira, en fin. La reina pepeada. La reina pepeada y otros sabores. Pero bien, volvamos a la literatura, de la gastronomía a la literatura. El 31 de octubre nace en 1795 el poeta inglés John Keats. Y el 1 de noviembre, en 1604, es representada por primera vez en el Whitehall Palace de Londres, Otelo, de William Shakespeare. Y en esta misma fecha, pero en el año 1611, se representa la comedia romántica La Tempestad, del mismo autor. En esta fecha también, el 1 de noviembre, nacen en 1871 Stephen Crane, escritor estadounidense. Y en 1921 Mario Rigoni Stern, escritor italiano. Fallece en 1947 Oscar Castro Zúñiga, escritor y poeta chileno. Y en el año 1972 el poeta estadounidense Ezra Pound. Yo no sé si esto está correcto, yo prefiero pasarlo de largo, eso que dice ahí en el año 2009, no estoy muy seguro de eso. Razón por la cual prefiero pasar al 2 de noviembre y decir que en esta fecha nace en 1910 Enrique Molina, poeta argentino. En 1911 el poeta griego Odiseas Elitis, premio Nobel de Literatura del año 1979. En 1919 nace Jorge de Sena, poeta, dramaturgo y narrador portugués. Y fallece en el año 1931, el 2 de noviembre, Juan Zorrilla San Martín, poeta uruguayo. El 3 de noviembre nace en el año 1901 André Malraux, escritor y político francés. Y fallece en el año 1929 el poeta noruego Olav Aukrust. Oye, te salió muy bien ese noruego, ¿ah? Lo practiqué. Muy bien. 4 de noviembre nace en 1909 Ciro Alegría, escritor peruano. Fallece en el año 1889 Manuel Alonso, escritor puertorriqueño. En 1917 fallece León Bloy, escritor francés. Y en 1918 Wilfred Owen, poeta inglés. Pasamos al 5 de noviembre y en esta fecha nace en 1943 Sam Shepard, escritor peruano. y actor estadounidense, considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de Estados Unidos. Y además buen actor. Fallece en el año 1963 el poeta español Luis Cernuda. Hace 6 años, en el año 2005, falleció el novelista y ensayista británico John Fowles. Y con esto damos cierre a nuestras efemérides, pasando al 6 de noviembre, tal día como hoy. Nace en el año 1692 el poeta francés Louis Racine. También nace en 1880 el novelista austríaco Robert Musil. Fallece en el año 1941 Maurice Leblanc, escritor francés. Y en el año 2000 fallece Leon Sprague de Camp, escritor estadounidense de ciencia ficción, terror y fantasía, y es conocido sobre todo por sus historias sobre el personaje, adivinen cuál, seguramente lo han leído y lo han visto representado en el cine, personaje Conan el Bárbaro. Tú las viste, supongo. Sí, había cómics y todo de Conan. Había cómics, también están las películas, en fin. Con esto damos cierre a nuestras efemérides y dentro de las noticias, bueno, importantísimo, Linsabel, la convocatoria va muy, muy buena con respecto a... al cuarto concurso de poesía Librería Sónica, donde ya hemos recibido trabajos desde otras ciudades del país, además de Caracas, Maracaibo, Valencia, y de fuera del país, Brasil, España, Argentina, entre otros lugares. Sí. Si te animas a concursar, las bases las puedes consultar en libreriasonica.blogspot.com. Y gracias a la buena recepción y la calidad de las obras, los jurados de este año van a tener un trabajo muy difícil. Y también se sumaron los países, si mal no recuerdo, Linsabel, recientemente recibimos participantes y por supuesto sus poemas desde Uruguay, Paraguay, si mal no recuerdo, y creo que y también... Y Colombia también, así. Seguramente se nos escapan otros países, pero lo importante es que la convocatoria está abierta a nuestro humilde... cuarto concurso de poesía Librería Sónica. Por cierto, el libro, o la ganadora del libro Cadáver Exquisito de Norberto José Olivar, cortesía del propio autor y de la editorial Santillana, fue la señora Betis Bello, cuya cédula de identidad es 3.665.847. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bienvenida María Cristina a Librería Sónica. María Cristina Peroso, quien forma parte del equipo de Team Marín Librería, la librería virtual. Quería que compartieras con nuestros oyentes la dirección web de Team Marín Librería. Sí, es www. ¿Cómo estás, Linsabel? Chévere. Mira, es www.teammarinlibreria.com. Y allí pueden encontrar, además de libros para niños y jóvenes, y juguetes y muchísimos artículos que María Cristina y Vivi siempre tienen renovando. Pero como estamos hablando de renovar y hablamos de recomendaciones de libreras, María Cristina hoy va a ser quien nos dé el librazo. María Cristina, empieza el tiempo. Tienes un minuto para recomendarnos un libro hoy. Sí, mira, casualmente nos acaba de llegar un libro que es maravilloso, que se llama Eloísa y los bichos. Es un libro de una editorial colombiana que se llama Babel Libros y que, bueno, fue ganador este año entre los mejores libros infantiles del Banco del Libro, ¿no? Es un libro que habla sobre lo difícil que es emigrar a otro país, a otra cultura, a otro mundo. Es esa sensación que uno tiene como extranjero, que se siente como un bicho raro, ¿no? Es una niña que llega a un lugar que está rodeada de insectos, literalmente de bichos, ¿no? De cómo ella está como apartada dentro de ese lugar, pero viviendo como al margen, al lado de su papá, y cómo él poco a poco se va integrando a ese mundo de bichos raros hasta que forma parte de ese lugar, ¿no? Es una metáfora para grande sobre el desarraigo, pues. Es un texto corto, pero bueno, tiene un trabajo plástico, está acompañado de un trabajo plástico extraordinario porque las ilustraciones son de verdad maravillosas. Eloísa y los bichos. Eloísa es la recomendación de María Cristina Peroso de Team Marín Librerías. Si necesitas el autor es Jairo Vitriago y el ilustrador es Rafael Jocten. Buenísimo, María Cristina. Te agradecemos muchísimo por habernos atendido la llamada telefónica y discúlpese ese aspecto técnico que al principio nos mantuvo medio incomunicados, pero te escuchamos perfecto al final, María Cristina. Ay, qué bueno. Sí, yo al principio no escuchaba nada, pero espero se haya entendido chévere. Todo perfecto, María Cristina. Muchísimas gracias por tu atención y por habernos atendido la llamada. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Feliz día. Igual. Un abrazo. Chao. Bien, era María Cristina Peroso, de Team Marín Librería. Librería virtual es así, ¿verdad? Ciertamente. ¿Qué más tenemos para el día de hoy en este último cierre? En este, pues, en el corte del primer... Para cerrar el primer segmento de la mañana de Librería Sónica, Jason nos leerá La Zambullida de Ezra Pound. Querría bañarme en extrañeza. Estas comodidades amontonadas encima de mí me asfixian. Me quemo, ardo en deseos de algo nuevo, amigos nuevos, caras nuevas y lugares. Oh, estar lejos de todo esto, esto que es todo lo que quise, salvo lo nuevo. Y tú, amor, la que mucho, la que más he deseado. ¿Acaso no me repugnan todas las paredes, las calles, las piedras, todo el barro, la bruma, toda la niebla, todas las clases de tráfico? A ti yo te querría fluyendo encima de mí como el agua, oh, pero fuera de aquí, hierba y praderas y colinas y sol, oh, suficiente sol, lejos y a solas, en medio de gente extraña. Y la lectura de La Zambullida de Ezra Pound estuvo acompañado por un aria de la ópera I Due Foscari de Giuseppe Verdi, ópera que se estrenó el 3 de noviembre de 1844 en el Teatro Argentina de Roma. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando eso que musicalmente se llama un jamming musical. Maravilloso. Un jamming jazzístico, además, entre dos grandes de la trompeta, como lo son, y fíjense que lo digo en presente, no lo digo en pasado, como lo son Dizzy Gillespie, que ya murió, por supuesto, y don Arturo Sandoval, quien hoy, 6 de noviembre, está cumpliendo 62 años de vida. Nació en Cuba en el año 1949 y los invito a que busquen este video en la popular página de videos que ustedes ya saben cuál es. Coloquen Arturo Sandoval y van a ver allí Arturo Sandoval junto a Dizzy Gillespie. Es impresionante ver cómo a estos señores se le inflan las cachetes. Los cachetes, las mejillas, ejerciendo su rol de músicos y particularmente de trompetistas. Entrevista en Librería Sónica. Me encanta que estés en Librería Sónica, Omira. No solamente porque me gusta muchísimo tu trabajo, que conozco desde hace un año, pero que he seguido sin quererlo a propósito desde hace mucho más tiempo. Y sé que eres una persona que tiene muchísimo tiempo trabajando por la literatura infantil y además por la animación a la lectura. Desde un lugar que uno podría decir que tienes que nadar en contra de la corriente, porque hacerlo desde el interior del país es quizás un poco más complicado que hacerlo desde lugares como las principales capitales del mundo o desde Caracas. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo encontraste tú ese espacio de escribir y de conectarte con la literatura infantil? Bueno, de escribir para niños, puedo decir que fue como un inicio compartir con mi mamá en el jardín de infancia donde ella era directora. Y de alguna manera irme para allá cuando salía de la Universidad Central, cuando estudiaba en la Central, me iba para allá y bueno, y me rodeaba de niñitos y escuchaba cantar las maestras y yo ahí me quedaba y también cantaba. Y siempre me gustó esa área, ¿no? Ya después estoy escribiendo de los 8 años y representando a Venezuela desde los 15, pero escribía de alguna manera, o sea, que como porque me gustaba escribir. Pero realmente cuando lo concientizo es cuando el Jesús Rosas Marcano me dice que yo debería escribir para niños. Yo participé en la fundación del Banco Industrial de Venezuela en un taller de expresión sobre el periódico escolar y creatividad de Jesús Rosas Marcano. Y bueno, ya siempre lo veía en los pasillos de la Universidad Central y eventualmente me colaba en el seminario que él tenía de canción popular. Y bueno, así nació una amistad que bueno, empezó con ese intercambio de poesía, ¿no? Que yo le decía, profe, léame aquí, ¿qué le parece aquello? Y él me decía que yo tenía que dedicarme a escribir poesía infantil. Yo le decía que no, que yo quería escribir para adultos. Porque yo como era niña escritora, desde niñita, entonces yo decía, no, ya yo quiero pasar a otro plano, ¿no? Pero él decía que no, que yo tenía esa sutileza, esa ingenuidad que es propio de los escritores infantiles. Bueno, así pasó el tiempo y bueno, uno lo mueve en otras cosas. Me caso, me mudo a Valencia, continúo escribiendo, pero de una manera más solapada, ¿no? Más tranquila. Después, en una oportunidad, me llaman de Caracas para dar pequeños talleres de poesía en las escuelas de la Policía Metropolitana. Se da un proyecto de una publicación institucional que se llamó Llegó la Navidad, que son 31 poemas para niños dedicado a la Navidad. Y bueno, comencé con esa primera publicación. Ya tenía una antología anteriormente en Bulgaria, pero no tenía nada escrito como tal, ¿no? ¿Y cómo es esa faceta tuya como escritora, que has publicado varios libros, pero casi todos es afuera, aquí en Venezuela, que has publicado uno solo? No, has publicado dos, ¿cierto? Realmente. Ah, no, me estás haciendo sacar la cuenta mal. ¿Cómo? Pero retomo la pregunta. ¿Cómo es esa faceta que fuera tienes muchas más publicaciones y te conocen más como escritora e incluso asistes a encuentros internacionales de escritores y eres mucho más conocida fuera que acá? Cuéntame esa experiencia, ¿cómo ha sido? Ok, fíjate, la primera publicación fue institucional, la de la Policía Metropolitana con Llegó la Navidad. Posteriormente, concurso en Cada Día un Libro. Y de mi región soy la ganadora de Con los Secretos de la Luna, que es un poemario dedicado a la luna, pues. Y a partir de allí, mi nombre en la web va corriendo con Los Secretos de la Luna, con la intervención en la web, con otras actividades, y la gente empieza a buscarme, invitarme a encuentros literarios, universidades como la Universidad de Azuay en Cuenca, en Ecuador. De repente me llegó una invitación de Chihuahua a un encuentro de poetas en Delicias, y así se fue como que llegando invitaciones que yo creo que comenzó por la web, porque el libro fue bien reconocido en Argentina, en Alemania, y esas cosas que la web es así como mágica. Me fueron llegando invitaciones a mi correo que algunas las tuve que estudiar, obviamente, pero en otras se daba la invitación completa y bueno, así llegué, pues. Y así como llegaste, sé que tienes un grupo literario que se llama Plaza 21. Cuéntanos de Plaza 21. Bueno, yo cuando inicié a viajar, ¿no?, para estos encuentros literarios o ferias literarias que me invitaban, me di cuenta que había una población que hubiésemos nacido entre el 70 y los años 80, escasa, para no decir nula. De repente habíamos tres personas del año 73, del 70, del 80, y de repente yo decía, todos eran mayores y nosotros nos sentíamos como un poquito aislados. Yo comencé a hacer un censo de esos encuentros donde yo iba y se fue multiplicando. Y en una de mis participaciones en Perú, a través de la Casa del Poeta Peruano, que me invitan a un mega encuentro literario, como ellos lo denominaron, Leoncio Bueno, en el 2008, allí conocí a una persona que tenía su propio grupo que se llama Sociedad 13. Conversando con él, le hablé de mi experiencia, o sea, de mi censo que he venido haciendo, ¿no? Que era reunir los nombres de varios escritores nacidos a partir del 70. Y entonces dimos, ¿por qué no hacemos Plaza 21? Unimos tu grupo, la gente de tu censo le escribe y vamos a armar Plaza 21, que es como unir todas las plazas. Entonces ya tenemos representante, él se fundó con un escritor peruano que se llama Marco Antonio Paredes, y se presentó en un encuentro internacional de literatura en la ciudad de Bambamarca, en Perú. Y bueno, allí realmente fue como que el inicio, el 2009, de Plaza 21, y tenemos una coordinadora de Plaza 21 Ecuador, una en México, en Argentina, y recientemente, con el viaje que hice a Nueva York, ya se integró una nueva escritora en Plaza 21, Estados Unidos. Ese cuento nos lo vas a contar al regreso cuando hablemos de tu experiencia en el Festival del Libro del Bronx. Qué interesante lo que está comentando Omira Bellicio. Sí, Omira además es una escritora muy sensible que se ha dedicado al área de la literatura infantil y que precisamente estuvo recientemente organizando junto a Laura Antillano el encuentro de literatura infantil que se hace tradicionalmente todos los noviembres en Valencia, en el estado Carabobo. Sí, y nos quedó por fuera en el corte anterior hacer acuse de recibo de un trío de libros que nos hizo llegar gentilmente la editorial Planeta. Uno de ellos es El Código Secreto de la Biblia, La Predicción Final, y el autor se llama Michael Drosnin. ¿Qué más tenemos? Tenemos Laurent Gunel, quien escribió No me iré sin decirte dónde voy. No me iré sin decirte dónde voy es una novela de viaje, un viaje a través de los sentimientos y acciones que definen la vida de los protagonistas, que al fin de cuentas es la vida de cada uno de nosotros. No me iré sin decirte dónde voy, de Laurent Gunel. Y el tercer libro, antes de ir al corte, es La Tierra se agota, el último aviso para salvar nuestro planeta. Y el autor es James Lovelock, de la editorial Planeta. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Wow, qué rico. Sabroso. De regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Scar Tissue de la banda Red Hot Chili Peppers. ¿Y eso por qué? Bueno, aparte de que nos gusta, porque yo sé que a ti te gusta. Sí. Bueno, a mí me gusta. Es una de las bandas que más me gusta. Claro, claro. Su cantante, el señor Anthony Kiedis, llegó a este mundo el 1 de noviembre de 1962 en Michigan, Estados Unidos, cumpliendo 49 años. Y como bien tú dijiste, este es uno de los tantos temas fabulosos de esta banda estadounidense, Scar Tissue. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Seguimos escuchando la entrevista a Omira Bellicio. Música. recientemente acaba de llegar de un festival, un encuentro de escritores en el Bronx, el Festival del Libro Abierto del Bronx. ¿Cómo fue esa experiencia representando a Venezuela, además de embajadora de Plaza 21, dentro de este Festival de la Literatura Hispana en Nueva York? Ok, fíjate, llega un momento en que, como te comenté, te van llegando invitaciones de personas que tú dices, wow, me llegó esta invitación, qué lindo, ¿no? Siempre he estado trabajando en Ecuador, en Argentina, en México, en Perú. Entonces, de repente que te llega una invitación de los Estados Unidos, tú dices, wow, esto es importante, ¿no? Bueno, sí, me invitaron a la Feria del Libro, en la Feria Literaria Libro Abierto. Entonces, cuando me gira la invitación el profesor Modesto Galán, Tomás Modesto Galán, él es el encargado de hacer la feria, el comisionado. Él es un escritor de República Dominicana, ya residenciado en los Estados Unidos, y que tiene ese sueño de que en el Bronx se haga literatura, se lea el libro, y que haya un esfuerzo mancomunado por la animación a la lectura, sobre todo en la hispanidad, ¿no? Entonces, bueno, llegó esta invitación que tuvo el apoyo de Lehman College y del Lincoln Hospital. Se inició en Lehman College y cerramos en Lincoln Hospital, con la participación de escritores que vinieron de Colombia, vinieron también de Ecuador, pero mayormente son escritores de muchas nacionalidades, ¿no?, de Latinoamérica, que están residenciados dentro de los Estados Unidos. ¿Y con qué ponencia presentaste, qué llevaste para allá, además de tus libros? Ok, fíjate, realmente fui como, más que todo, como escritora invitada, ¿no?, con recitales de poesía, una pequeña ponencia dedicada a las cartas de amor de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz. Y principalmente fue mi trabajo como animadora de lectura y escritura creativa, ¿no? Se hizo una contada de cuentos, se hizo una exposición de todo el trabajo que he venido realizando por 7 años continuos a nivel latinoamericano, ¿no?, como animadora de lectura y escritura creativa en los países, como te comenté, Ecuador, Perú, y Argentina, y en México. Y bueno, realmente la idea fue dar a conocer secretos del taller de Omira, que ya tenemos, como te dije, 7 años, y bueno, ellos quedaron de verdad impresionados porque di a conocer también el trabajo que viene haciendo también Rana Encantada, que viene haciendo también la profesora Laura Antillano, y bueno, que somos organizaciones hermanas que donde no hay competencia, sino más bien hay un apoyo, porque es una misión que tenemos, que es enamorar a los niños hacia las letras. ¿Y la receptividad de la comunidad hispana en el Bronx hacia ese trabajo del Secretos del Taller de Omira y hacia el trabajo de la letra voladora, de Laura, de la Rana Encantada? ¿Cómo sentiste tú que había esa apertura hacia la animación de lectura y escritura creativa para niños? Fíjate, para ellos es muy importante. O sea, es como que ellos quieren como que aprender en cierta manera de nosotros, porque ellos tienen una población que muchas veces llegan inmigrantes, no saben, no conocen ni siquiera su idioma, y llegan a una ciudad donde el idioma inglés los arropa, ¿no? Ellos tienen ese deseo de que su lengua no se pierda, de que su idioma no se pierda, de que se mantengan esas raíces, ¿no?, esa unión con la lengua castellana, con el español. Pero también, ¿no?, quieren hacerlos partícipes de todo lo que tiene los Estados Unidos para recibirlo, ¿no? Pero la única manera que ellos dicen que pueden, y de hecho hay instituciones que trabajan sobre eso a nivel de educación en los Estados Unidos, que enseñan a los niños primero su idioma español y después los insertan ya al idioma inglés. Pero no tienen nadie, no tienen apoyo a nivel de animación lectora en las comunidades. porque todo el mundo está integrado a su trabajo, pendiente que tiene que salir adelante, y entonces más bien fuimos como un incentivo para ellos crear este tipo de grupos y de organizaciones de animación lectora. Y hablando de crear grupos de animación lectora, ¿cómo fue la creación del taller de Omira, el secreto del taller? ¿En qué sentido, Lynn? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste a hacerlo? ¿Cómo fue el primer tiempo de apertura y cómo ha evolucionado hasta ahora? Ok, bueno, comencé que me invitaban a diferentes escuelas a leerle mi poesía y realmente a mí me gusta jugar mucho y en cierta manera con mi propia poesía trataba de inculcarles a ellos ese amor a la poesía y también a que ellos empezaran a escribir, que se iniciaran en la escritura, con poemas, con cuentos cortos, y así comenzó como que con una simple invitación se fueron uniendo otra escuela, otra escuela, otra escuela. Me invitaron a participar en los talleres de Laura Antillano para hacer parte de la letra voladora como tallerista, y así inició de una manera que se fue creciendo, y uno de mis grupos me pidió que hiciéramos un blog para difundir sus obras, ¿no? Difundir otros escritores para que sea más fácil para ellos, porque a lo mejor no tenían el acceso a los libros y yo tenía la posibilidad de transcribírselos y colgárselos en el blog, y así nació Secretos del Taller. Nacieron de mi primer grupo que nació en mi casa, ¿no? En como tal, y ellos decían, vamos a llamarlo Secretos del Taller de Omira, no por Secretos de la Luna, que es uno de mis poemas, es porque a nosotros los niños nos encantan los secretos, pero eso sí, te vamos a decir un secreto, los secretos nunca son secretos, todo el mundo lo sabe. Entonces así nació Secretos del Taller de ellos mismos, y bueno, ya llevamos 4 años en la web, cumplimos 5 el próximo año y queremos hacer una fiesta bien linda. Y a estas, después de 5 años en la web y más los 2 años anteriores, 7 años del taller de Omira, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es el balance que tienes hoy en día con la actividad de animación a la lectura y la creatividad para los niños? Qué bueno, que es una bola de nieve que va creciendo y no para, y vienen muchas más exigencias, vienen nuevos proyectos, realmente ya nos sentimos como que tenemos ya un mundo hecho y que queremos seguir adelante, que ya vemos que tenemos apoyo de mucha gente, poquito a poco. Y bueno, realmente Secretos del Taller de Omira recibe muchas visitas, de repente me llegan correos de Egipto y me dicen, te acabo de traducir este poema que tienes en inglés. O de repente hay de Turquía un mensaje, o de repente de alguna parte del Cono Sur, ponte tú, que me escriben, y yo digo, wow, qué lindo, ¿no? Que mucha gente nos sigue, está pendiente de nosotros, ilustradores me escriben, y mira, te hice esta ilustración, te la colgué en mi blog, cosas así que te llenan como persona y creen en tu trabajo, que lo hiciste bien, que vas por el camino correcto, y entonces yo trato de que se mantenga esa fiesta por las letras y la infancia siempre. Oye, bien interesante lo que ha dicho nuestra amiga Omira. ¿Y por qué te ríes? Porque además, no, porque es verdad, Omira es una persona que se mueve muy bien dentro del mundo de las letras y sobre todo tiene contactos, y es interesante esta experiencia que ella ha tenido haciendo redes literarias, no solamente en nuestro país, sino fuera del país. Además, tú me comentabas ahorita que ella tenía un taller. Tiene un taller de animación a la lectura en su casa que se llama Secretos del Taller, y además es la colaboradora por la región de Valencia de la revista de nuestro amigo Jaime Huertas, Homo Sapiens Literatus. Homo Sapiens Literatus, así es. Bueno, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar vamos a seguir escuchando y disfrutando esta entrevista que le hiciéramos a Omira Bellicio. ¿En dónde? En la Feria del Libro de Valencia. Así en es. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo 2011. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica, por RCR. For yourself, ain't nobody here can walk it for you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando ese tema, ese blues sabrosísimo que se llama You Got to Walk That Lonesome Valley, que es algo así. Tienes que caminar ese valle solitario, en la voz y la guitarra de John Hurts. Y fíjate, él se llama realmente, es Mississippi John Hurts, guitarrista, cantante de blues, que falleciera el 2 de noviembre del año 1966 y que además ha servido de inspiración para más de un músico estadounidense del género blues. ¿Te gusta el blues? Me gusta mucho. Qué sabroso, porque además muy natural allí, como se escucha en su voz y en su guitarra. Es que alguien que se llame Mississippi tiene que cantar blues muy bien, juro. Por supuesto. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para los chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... La Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy, como en esta semana estuvimos celebrando fiestas tradicionales propias y prestadas, pues vamos a hablar un poco sobre esos libros que tienen que ver con las brujas y los muertos. Celebramos Noche de Brujas, celebramos Todos los Santos, celebramos Todos los Muertos. Y para eso les vamos a dar recomendaciones para las distintas edades de nuestros niños. Para los más chiquitos, Plaico Editores tiene un libro precioso con ilustraciones divinas, dinámicas, casi monocromáticas, pero con una fuerza expresiva impresionante, que se llama Brujitas. Y lo más divertido de este libro, además del estímulo plástico de las ilustraciones, son las onomatopeyas que acompañan la lectura del libro, con la cual nuestros niños pequeños se sentirán pues deliciosamente mientras su papá o su mamá o el adulto que les lee les hace todas las muecas y sonidos que las brujitas hacen con sus hechizos. Luego, para los más grandecitos, tenemos un clásico de la literatura infantil venezolana, que es la recopilación ilustrada por Carlos Coté de Chumba la Cachumba. ¿Quién no ha cantado y bailado Chumba la Cachumba? Pues para los más grandes, y jugar con ellos un rato de brincos a las 5 con Chumba la Cachumba. Y ahora, para los que ya están entrando en la adolescencia y quieren algo con mucho más contenido, pues para esos niños a partir de 9 años tenemos El Nombre del Juego es Posadas, un libro del Fondo de Cultura Económica, donde a través de una anécdota llena de picardía nos van hablando de la calaca y esas costumbres mexicanas de Día de Muertos, y al final nos da un pequeño recorrido por la obra del grabador Posadas, artista plástico mexicano, quien además nos regala dentro de esta edición de El Nombre del Juego es Posadas una guía para hacer grabados al estilo de Posadas. Librería Sónica presenta ¿Qué hay para los chamos? Gracias a La Rana Encantada y a Sopa de Letras. Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializadas en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde está? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, urbanización Sorocaima, en Caracas. Teléfono 0212-941-9648 y 941-9688. Puedes seguirla en Twitter por @ La Sopa de Letras. Siempre las recomendaciones de La Rana Encantada en cuanto a literatura infantil y juvenil siempre son fabulosas, porque además nos escriben a nuestro correo libreriasonica@gmail.com, y bueno, a la gente le ha gustado mucho, sobre todo a los más pequeños y a las madres y a los padres que están pendientes de inculcarle el hábito de la lectura a los más pequeños de la casa. ¿Nos queda más tiempo con nuestra invitada de hoy? Sí, vamos a dejar que Omira nos dé sus palabras finales en el programa de hoy y se despida de todos ustedes. Pero en el otro va a quedar mucho, va a quedar muy extraño. Habíamos dejado en el aire responder sobre tus libros. Si la gente quiere leer, además de entrar al blog de Secretos del Taller, ¿dónde puede conseguir impresos tu trabajo como escritora? Ok, fíjate, lo tenemos, el primero fue institucional, ¿no? Realmente ya está agotado. Y salió para un grupo específico que eran los jardines de infancia de la Policía Metropolitana, algunas instituciones. Tenemos también, los otros dos fueron del Perro y la Rana, uno que fue de cada día un libro, después el del Perro y la Rana también están agotados. Y el cuarto libro es un pequeño libro de cuentos, se llama La Comunión del Colibrí y la Luna, que es una fábula de cómo nació el colibrí de Nazca, y realmente se consiguen como que en sitios muy específicos, ¿no? En Caracas están en Alejandría 2, en Paseo Las Mercedes, está en la librería del Centro Comercial San Luis, en el Cafetal, está en Rayuela, en una librería en Quito, en Ecuador. Está también en la Casa de la Literatura Peruana en Perú, en Lima, y está en Villa Dolores, Argentina, en la librería Trapasueños. Y si alguien lo quisiera comprar por internet, ¿dónde te puede escribir? Bueno, pueden escribirme por losecretosdeltaller@yahoo.com. ¿Y cuál es la dirección del blog si alguna persona que nos está escuchando en Librería Sónica quiere visitar el taller virtual? Ok, bueno, www.secretosdeltaller.blogspot.com. ¿Y cómo ha sido? He visto las maravillosas creaciones que hacen los niños, incluso un libro de hechizos bellísimo que hicieron en el taller. ¿Cómo ha sido ahora? ¿Cuáles son tus planes a futuro con los niños que están en tu taller y con los niños que ya han pasado en estos 7 años de los secretos del taller? Bueno, para este año ya iniciamos un proyecto que estamos por iniciar grabaciones con un micro de 4 minutos. Un micro dedicado a la poesía para enamorar a los adolescentes. Es un conversatorio sobre un tema específico y ese tema específico nos va a llevar a un poema. ¿Y en dónde saldrán esos micros? Van a salir en Radio Universitaria, en la ciudad de Valencia. Bueno, ya esta semana iniciamos ya las grabaciones y bueno, yo creo que va a ser algo hermoso para la ciudad. Estoy segura que mucha gente le va a gustar y bueno, es uno de los proyectos que tengo más que todo dedicado al taller de adolescentes, que esta vez no lo abro, sino va a estar dedicado a llevarlo hasta la radio con ellos mismos. Y en estos minutos que nos quedan del programa, ¿qué recomendaciones podrías tú darles a esos papás que siempre preguntan, ay, es que a mi hijo no le gusta leer, ¿qué hago? Bueno, fíjate, me encanta decirles a los papás que agarren un día al mes y vayan a una librería con sus hijos. O sea, un día para ir a una librería. Yo creo que eso es fijo. A los niños les gusta porque los hace como un hábito. Papá, recuérdate que nos toca hasta el domingo irnos a la librería. Número uno. Número dos, en la casa debe haber libros. Inclusive en el baño. Yo soy de las que me gusta tener un libro en un baño. Un libro en la mesa de centro de la casa. Libros que sean dedicados a ellos, que sea dedicado a ellos. No voy a tener un libro que ellos no puedan revisar, que ellos no sepan realmente para qué. Van a ver muchas letras y no es dedicado y no es a su nivel. Cómprenle sus libros de cuentos infantiles, de poesía infantil, y se los dejan en una mesita en el baño, en su mesita de noche, disperso por toda la casa. Otro tip importante es, bueno, cuando vayan en el auto, cuando vayan en el autobús, vayan observando y vayan conversando y creando pequeñas historias con sucesos que vean inmediatos a su alrededor, inclusive si están cocinando en la casa, ¿por qué no darle animación al tomate? ¿Por qué no darle animación inclusive al televisor? Hay tantas cosas, tantos detallitos que podríamos pasar mucho tiempo dando tips para que los papás se integren a este mundo de la lectura. Gracias, mira, ahora pues todos los micrófonos de Librería Sónica son totalmente tuyos para que invites a nuestros oyentes a seguirte y para que te despides. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Lynn. Estamos en la FILUP, ¿verdad? Salió esta hermosa entrevista llena de vocecitas pequeñas a nuestro alrededor. Espero que lo disfruten, porque de verdad creo que hay una empatía y un sueño en común. Rana Encantada, Secretos del Taller, y me siento feliz de que tengamos ese sueño en común. Un abrazo para todos. Bien, y hemos llegado al final del programa en el día de hoy, y como ya es una costumbre, porque además el oyente es exigente, porque cuando una sección no sale por razones de producción o por cualquier otro motivo, nos escriben al Twitter, nos escriben al correo y nos dicen, ¿y qué pasó con la sección en el librazo? ¿Y qué pasó con literatura infantil y juvenil? Por decir un ejemplo, bueno, no vamos a hacer una excepción hoy porque nos despedimos con la frase del día. Nada es real hasta que se experimenta. Aún un proverbio no lo es hasta que la vida no lo haya ilustrado. John Keats. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, ya va, yo dije Javier, no es Javier, es Javier Pereira. Y en los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Bueno, y nos despedimos con una sabrosa versión del tema Dancing Queen del grupo ABBA, que hace el brillante guitarrista y también cantante, por cierto, estadounidense Paul Gilbert, quien hoy, 6 de noviembre, anda celebrando su cumpleaños, número 45, el mismo guitarrista de aquella banda fabulosa que a mí me gustó muchísimo y me sigue gustando, Mr. Big. Disfruten esta versión. Una que no conocía, chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.